bosque, en un campo de batalla. Y por accidente cae en un búnker enemigo, desolado. Los primeros días trató de escapar, pero no pudo. Pero al parecer había alguien más en el lugar. No hay más información, pero el italiano tenía un diario y fue encontrado. Día 4, junio de 1943. Sacaba poco a poco las provisiones, pero tengo fe en encontrar más. Este lugar, después de todo, es grande. Día 7. Encontré provisiones en un almacén, pero escuché ruidos de pisadas y cosas así. Siento que hay alguien más acá. Día 20. Encontré un refugio improvisado. Mis sospechas crecen aún más de que hay alguien aquí. Día 45. Julio de 1943. Estoy viendo pisadas de zapatos de una talla muy grande. Quien sea que veo aquí es un gigante. Día 60. Acabo de espiar al grandote. Al parecer está armado y también está loco. Día 80. Estoy siendo perseguido por el grandote. Tiene un machete. Ese fue el último día que vivió el italiano.